De Radio La Gente aquí en 87.5, 87.9, transmitiendo desde la orilla. Justamente hoy estamos por acá en el litoral central. Y bueno, empezando el 12 de junio, con una rica lluvia, vamos a empezar nuestro primer programa de Hazlo tú mismo o muere. Hazlo tú mismo, muere. El problema de autogestión, de autoconocimiento, de hacer las cosas por nosotros mismos, ya que vivimos en un mundo completamente loco, donde todas quieren quitarnos nuestras ideas, nos quieren quitar todo. Y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas por nosotras mismas. Así que, bueno, les presento a mi amiga Ani, aquí está con nosotras. También nos va a contar un poquito qué es para ella la autogestión y qué va a ser más o menos aquí en el programa. Gente del litoral, aquí estamos en este primer programa de Hazlo tú mismo o muere, desde algún rinconcito de este litoral central, bajado por las lluvias, bajo la pandemia, bajo las redes que nos muestran todos los días lo que está pasando, más muertes, más virus, más represión. Es chistoso en el lugar donde estamos porque a mi alrededor está todo lleno de equipos, pedales, guitarras, bajos que van a estar sonando, clarinetes en vivo, y a mi espalda también está en el mismo lugar, comparte una biblioteca llena de libros, llena de pasajes que vamos a ir citando, literatura para ir cuando todo este viaje de Hazlo tú mismo o muere. Bueno, para contarles un poquito, la idea empezó como hacer, bueno, el programa de radio mismo es una autogestión, entonces nuestra curiosidad siempre va por ahí. ¿Por qué la autogestión, en verdad? Porque realmente necesitamos todas sentirnos capaces de poder hacer las cosas por nosotras mismas, ya que vemos que las soluciones no hay. No hay soluciones del Estado, del gobierno, de los municipios, de nada. Entonces, todas tenemos como la curiosidad de querer hacer cosas y no podemos frenar nuestros ímpetus porque no podemos hacerlo, porque, por ejemplo, no tenemos plata o porque no podemos comprarnos ciertas cosas o porque ahora no se nos permite salir siquiera. Entonces, este programa un poco está, este programa particularmente, el primero, muy espontáneamente improvisado. Vamos a tratar un poco de sacarle un poco la vuelta a esto que es la autogestión y qué significa para cada una de nosotras hacer las cosas por nosotras mismas. Para mí es muy difícil poder no frenar mis deseos, porque no puedo conseguir ciertas cosas, no puedo esperar que un proyecto del municipio me coste mis cosas, ¿no? O no sé, porque no tengo trabajo formal, no puedo, no sé, hacerme una autogestión en mi economía. La autogestión es un universo que vamos a explorar entre todas. Y hoy, como primer programa, estamos acá con varias amigas, amigos, todas músicas, todas autogestionadas, todas autogestionan su vida y también nos van a contar un poquito de su experiencia. Y sobre todo nos van a deleitar con una improvisación musical. Y después vamos a conversar un poquito cuál es su experiencia, qué es lo que los motiva y bueno. Que... Un poco de ruido, quizás lo puedan definir ellos mismos, ellas mismas. Y si lo dejamos a los espectadores, miren, radio escuchas. A los radios escuchas, que empiecen, a escuchar estos ruidos. ¿Qué dice? ¿Vamos? Posibilidades de equivocarse. ¿No cree que la pena de muerte es un castigo demasiado cruel? Creo que hay cosas más crueles.

Y la mayoría de los que aquí forman fila actúan sin saberlo en contra de sus propios intereses. ¿Quiénes son estos jóvenes provistos de casco y bastón? En muchos casos provienen de las poblaciones. Reciben un dólar por cada acción. El dinero ha sido puesto a disposición de la Reserva Chilena, hija fuerte del consorcio estadounidense IT. Un plato de trajo en aquel entonces también Alemania a los desocupados filas de las pastillas altas. Pero aquí forman también los hijos e hijas de la burguesía y ellos siguen a conductores astutos, a esta jefatura experimentada en el arte de la demagogia. Radio La Kenche, 87.5, Litoral Central. Oye, súper bueno, acá estamos improvisando, chiquillas acá se pasaron, estuvieron aquí todo en vivo, con muchas cositas, así que les vamos a preguntar un poquito que se acerquen, para que hable un poquito de autogestión, porque igual, de repente todas las cosas que hacemos, no sé, tiene alguna razón de ser. Y bueno, aquí con un amigo. Oli. Hola, amigo. Hola. Bueno, acá están las chiquillas tocando. Cuéntenos un poquito por qué, bueno, ustedes son músicos, qué hacen. Cuéntenos un poco sobre qué hacen con la música o en su vida en general. Bueno, en general igual nos gusta harto tocar. Participamos de varios proyectos musicales y entre todas, todos unidos. Y bueno, en esta instancia la hicimos para tocar, improvisar, y como la temática de este programa es la autogestión, esto viene, supongo, como que, claro, es autogestionado, lo hacemos nosotros y nosotros mismos nos desarrollamos y nos educamos más sobre esto que es la música, que es algo que nos interesa harto. Harto el ruido, tocar, así es como, no sé, pues. Al menos para mí en este momento es bacán poder estar haciendo esto mientras que hay caleta de gente que está pasándolo súper mal. Y no sé, pues para poder hacer lo que me gusta, con motos que nada, sin tener que perder de ningún estado, de ningún poco de nada. Que tenéis que hacerse, no sé, bacán. Y bacán poder tocar en algo que es la autogestión, porque en verdad es lo que hemos estado con gente que nos conocemos desde siempre, ¿no? Así como. No hay otra forma. Es curioso eso que dices de las formas. Justo te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo se ve la música hoy en día, el panorama? No se puede reunir la gente, no se pueden hacer tocatas hasta muy tarde. ¿Cómo se está viviendo la música? ¿Cómo vives tú la música? ¿Cómo la sigues latiendo? Como hacia mí, para mí ha sido bacán porque este como receso que hay me ha dado harto el tiempo de tocar, pero viendo como hacia afuera es bien fome el panorama de la música, de ver caleta de gente que ha sido coartada de poder tocar, de desarrollarse, y la música igual es una instancia de reunión, de autogestión así muy bacán. Entonces es obvio que va a ser un punto a atacar de los que se puede igual. Entonces no sé, yo encuentro que igual está fome lo de la música, así como que está este rollo de tocatas virtuales y ese tema, y no sé, no, al menos a mí no me agrada así como llevarlo a algo tan plástico así, la música, que algo más, que tiene que ver más, no sé, pues algo más de piel para mí, no sé, las tocatas. El brillo de una tocata es que en verdad hay gente, así como que con alguien, conocí gente. Es un brillo de una tocata, no estar al frente de una pantalla. Entonces, reforma igual, pues. Con respecto a la autogestión, bueno, la música, particularmente lo que tú comentabas de antes, que es súper interesante como para que todos sepan que se puede hacer música desde tu computador, teniendo un instrumento en tu casa, no tenés que esperar a que llegue un sello, te descubra y oh, ahora puedes tocar. Háblanos un poquito de eso, más o menos que tú estás haciendo música, ¿cómo te planteas así como cómo hacerlo? Como para que la gente nos esté escuchando, alguna chiquilla. Y yo digo, lo mejor es hacerlo así. Como da lo mismo el recurso, si es una guitarra muy bacana, una guitarra muy mala, la idea es tocar así. Yo ahora estoy tocando, por ejemplo, con un programa que es el FL Studio, que es un programa así muy antiguo. Tengo una versión muy antigua y igual toco con eso, y hago batería, hago sampler. Y al final es como, así, todas las plataformas de las cuestiones son todas iguales y... Al final es como da lo mismo si es bonita la pantalla de la cuestión o no, es como la ganas de hacerlo nomás, así tocar, así como que no tiene mayor sentido que expresar lo que uno quiera a través de la música, eso es todo. Bueno, también aparte de la música, tú igual tiraste como unos textos, hiciste como unos collages así, uh-huh. Música. Ya, igual eso es como un poquito de mala onda, porque igual son como bien fuertes, el texto es como un poco... para dar un poco un remesón y no sé, como darse cuenta cómo piensan los poderosos igual, pues los que nos quieren ver así, pues. Cómo habla Jaime Guzmán en el 80, que algo que se repite hoy día, cómo nos querido controlar desde siempre. Entonces, para mí todos esos discursos y esos samplers que yo recojo son esas cosas antiguas que en la actualidad que vivimos ahora, en esta dictadura, son caletas de asidero. Bueno, acá estamos con otra amiga, que también nos va a contar un poquito de su experiencia. Lleva muchos años haciendo música y estoy segura que ha sacado muchos discos y no ha esperado que nadie lo ayude para poder hacer sus cosas. Así que es lo mismo, cuéntanos un poquito, amiga misteriosa, amigo misterioso, ¿cuál es tu experiencia con la música durante mucho tiempo que a lo mejor llevas haciendo autogestión? No, yo realmente me he relacionado con la música desde varias bandas y con amigos, con siempre generarnos a nosotros mismos la instancia que nosotros queremos. O sea, al final teníamos una guitarra, teníamos una batería, queríamos tocar y tocábamos nomás. Y ahí va viendo cómo aprendiendo, entendiendo cómo tocar con el otro. Y no es desde el conocimiento que nos pudieran impartir, sino desde el conocimiento que íbamos recogiendo y queriendo recoger también, pues así como que en cierta manera, a medida, en cuanto uno más se explica con lo que uno desarrolla y te deja llegar, nunca vaya a hacerlo, pues al final eso no muere, como quédate ahí, pues así como que si vaya a ser tú, no vaya a esperar a que alguien venga a hacerlo por ti, realmente te vaya a quedar ahí sin nunca nada, sin tocar ni una nota. Por lo menos ninguna que pena, siento yo. Hazlo tú mismo. ¡Muere! Por la 87.5 Radio Lene. Llegando desde la orilla. Día viernes, un viernes crucial en la política. No sé si alguien sabe por ahí, me puede dar un poco de información. Quiero conversar sobre esto, pero si me equivoco, hoy se cumplen los meses del estado de sesión y los milicos deberán salir de la calle. Fuera. Hazlo tú mismo muere, como estábamos hablando. Seguimos acá transmitiendo en vivo desde el litoral central. Vamos a escuchar hasta por ahí. Volvemos en un ratito. Autogestión. Palabra mágica que se repite como la letanía en tiempo de crisis. Técnica cerrada que solo puede hacerse de una manera establecida. Debate abierto que incorpora la complejidad y la incertidumbre de los tiempos en los que vivimos. Gestión. Más auto que gestión. Mitad y mitad. De las... ¿A cuestión se refiere solo a producción? ¿Se puede aplicar a otras problemáticas? ¿Es una forma de vivir? ¿Es algo como una ideología? ¿Es algo cotidianamente? No es tan importante lo que significa autogestión. Lo importante es cómo se construye cotidianamente. Y el cotidiano, inevitablemente, será cambiante, dependiendo de cada proceso. Autogestión, visto así, no es a uno mismo, pero tampoco a sí mismo, sino un grupo en relación de más. Tanto colectivo como personas, la autogestión implica interdependencia. Haz lo mismo como eres. Es radial para autogestión por el 7.5 Radio La Finche, comunicando desde la vida. De vuelta, amigas, amigos, acá en Radio Las Quenches 87.5, 87.9, transmitiendo desde la orilla, de esta orilla maravillosa que es el mar, enfrente de nosotros, y nuestras amigas y amigos disfrutando de nuestra vida autogestionada. Vamos a seguir con los collages sonoros, vamos a poco de letra, poco de poesía, música improvisada en vivo desde este rinconcito del litoral central, donde estamos transmitiendo la editorial. Tenemos muchos libros detrás para poder seguir leyendo. Nos vamos con una. ¿Ah? A ver si me ayudan aquí. Coordinamos entre todos. Me gustaría que pudiera sonar la música. Un momento. Porque eso es lo interesante un poco de la autogestión: es la libertad. La libertad de poder hacer lo que nosotras queramos. La libertad también de los contenidos de las cosas que hacemos. Es muy importante porque muchas veces muchas personas se ven queriendo hacer cosas que la en radio, otro tipo de radios, no, la radio gente es muy abierta y nos limita a jugar a la censura. En cambio, desde la autogestión siempre hay mucha, mucha libertad. Así que, así como hay tanta libertad, ¿sí? Vamos a empezar acá con un momento poético. Engañado, engañada, toda la vida engañado, toda engañada, el tiempo de espera nunca, nunca se corta siquiera, aplazado siempre, pero siempre tramitado, con la rabia cansada, se enloquece una, con la rabia cansada, se enloquece una, se enloquece una esquizofrenia frustrada, atrapada, sometido, sometida, el escape sometido, sometida, sometida, sometido a una urna. El escape, toda la vida sometido a una urna, toda engañada, toda la vida engañada, sometido a una urna. Hay ideas que no necesitan ser aprobadas, ni dar chance para que sean rechazadas. Miedos, miedos, miedos de comunicación masiva dispersando el virus del terror. Miedos de comunicación masiva dispersando el virus del terror. Pánico, pánico y sirenas que repercuten en tu corazón. En aislamiento, soledad, cuarentena preventiva. En aislamiento, soledad, cuarentena preventiva como la condena de prisión preventiva. No hay vacunas, no hay vacunas, no hay vacunas. Por un daño cerebral, irreversible depresión televisada. Depresión televisada. Drones. Cámaras y vecinos. Vecinas. Policías. Policías. No hay vacunas. Se ha despedazado el último faro de la humanidad. Solo quedan entados respiros. Sufragio. Naufragio. Sin esperanza. Yapu. No te quiera. Yapu. No dejes de abrazarme. No dejes de frotarte. Yapu. No dejes de besarme. No dejes de acercarte. Yapu. Precisamente ahora. Ahora, precisamente contágiame. Ahora. Contágiame. Contágiame de tu muerte. Antes que ellos mediquen a casa. Pueden existir remedios varios para dormir, pero no hay pastillas que me quiten estas pesadillas. Todo es mentira, menos los balazos. Todo es mentira, menos los balazos. Ni las multas, ni que no se enferman. Todo es mentira. Las estadísticas se interpretan a gusto. A gusto del susto. A gusto de la plata. Quédate en casa, nos dicen. Por medidas de seguridad. No podrás ir a votar. En contra ni protestar. Tendremos que taparte la boca. te necesitamos para seguir adelante. Sé valiente, cómpranos unas mascarillas y ve a trabajar. Porque es cierto, los precios subirán. Pero un poquito, todos tenemos que colaborar. Tu granito de arena. No te asustes. Te daremos créditos, créditos y más créditos. Te daremos créditos, créditos, otros para que compres tu cuarentena feliz. Feliz. Feliz. Feliz. Enciérrate en casa. Conéctate con el para que sepas lo que está pasando en la calle, en el mundo, en la Mate con nosotros, 5G, 5G. Son las disfrazadas maneras que alguien diría de nosotros. Nuestras cifras aumentan cada día. Como nuestra. ¿Qué pasa? Experta. Traemos vacunas para todos. Radio Lafkench 7.5, resistiendo el virus del terror. brutal explotación para llamar asilado en asesinar a decenas de miles de chilenos, en hacer de la tortura una práctica cotidiana, amedrentar y hacer desaparecer a miles y miles de chilenos. El dictador se escudía mal, se prepara para aplastar la voluntad popular. Una nueva ley contra el pueblo, justamente antiterrorista, será usada para lanzar a las fuerzas armadas y de los otros. Muchas poblaciones fueron cercadas y atribuidas a la segunda. Los británicos pretenden seguir siendo, pero el pueblo está hecho a seguir soportando partidarios de la violencia. Nunca hubiéramos deseado tener que recurrir a ella, pero no nos falta el valor y la dignidad para usarla cuando nos han puesto entre la vida y la muerte. Y ante un dictador que reprime, asesina, amedrenta y que las razones responde con balas, enfrentarlo con todos los medios de lucha es recurrir. Mates, tortura y leyes terroristas. Basta de farsas de mañosas leyes electorales, estatutos de partidos políticos y llamados a dialogar. Basta de este régimen, son una trampa para ganar gente. Basta. Transmitiendo desde la orilla 87.5, 87.9, a tu mismo o muere. ¡Uf! ¡Qué intenso! Estar en vivo es otra cosa, pero ojalá hemos transmitido, está bien, muy genial. Y eso es la autogestión, llegar a la cosa y transmitir emociones, sentimientos, sin que nadie nos diga cómo ni por qué las tenemos que hacer. Porque queremos hacer libertad y autonomía, por lo menos de gestión. Si tú mismo o muere. Bueno, vamos a seguir conversando. Acá tenemos otra amiga que también yo estoy segura que vive mucho, mucho de la autogestión, porque la autogestión no solo es música, arte y pasarlo bien, es economía y bueno, vivir nuestras vidas como de la manera que queramos. La libertad tiene un precio y ese precio, bueno, es sacrificio muchas veces. Así que estamos aquí con una amiga que nos va a contar un poquito su experiencia respecto a todas sus cosas. Hola, bien, ya. Bien, estamos aquí. Interesante, entretenido esto de improvisar. Igual es bienvenido y porque, en torno a la forma de autogestión, bueno, para mí, mi instrumento que me ha dado a eso es el clarinete. Que lo escuchan ahora y estuvo muy genial. Bien estridente y el clarinete en su segundo registro. Sí, bueno, a mí el clarinete igual es mi instrumento de fuerza generadora y creativa. Gracias a él he podido un poco fortalecer lo que es el oficio realmente. Creo que la palabra gestión tiene que ir de la mano mucho con el oficio. Que, bueno, sí, con esta forma de vida valida tanto el profesional el académico, de alguna manera yo llegué a este instrumento mediante el ser autodidacta. Entonces, dentro de esa amalgama, yo he desarrollado todo esto. Qué interesante eso que nos cuentas con respecto como de ser autodidacta, porque muchas veces la música se ve muy inclinada y muy lejana si no tienes un super instrumento, una super escuela y te valide todo este sistema que, como tú decías, que es con un título o... Cuéntanos un poquito... Bueno, en torno a eso, sí. Bueno, yo llevo tocando el clarinete alrededor de 5 años. Incursioné realmente en la calle, siempre como que mi vereda fue la calle, fueron las comparsas, fueron bandas tostadas y de otra cultura igual. Y antes de fondo acá, no me quedó otra que también mostrar lo que hacía, pues, y mostrar mis propias creaciones. Y entonces, bueno, el ser autodidacta también me ayudó a tener que trabajar acá, a recorrer los locales, el orante, tocando de punto fijo, encontrar un buen point, como se le llama, para poder llegar a todos los públicos posibles realmente. Como que la música es importante, el género en el que me vinculo, la filosofía, que es el jazz, está y ha gustado un poco en la élite, sabiendo que su origen es descendiente, que tiene también todo un contexto de la esclavitud y de la liberación a través de la música de su serie. Porque claramente mucha de la música que escuchamos, que la gente común, frente un poco, por decir así, escucha la radio, compran disquería y como no hay el alcance de otras personas. Igual es interesante otra vez de escuchar, entonces, necesariamente tenemos que pagar una entrada para disfrutar un poco de música nada de una persona autodidacta que sí se da el tiempo para disfrutar, por ejemplo, si tú de la calle, la gente que puede acceder a ese espacio sonoro igual y generar ese espacio para que la gente pueda vincularse con él y también darse cuenta de que siento que igual para hacer autogestión hay que tiene que tener una fuerza generadora y una voluntad. Es sumamente importante que si queremos ser autodidacta, como decían los compañeros, como que es importante que tiene la disciplina, tiene que tener una si uno no tiene una autodisciplina, porque si uno no la tiene, tampoco el dinero te va a decirte, mira, tú tienes esto. Ni te van a dar una nota, ni te van a dar un título. Nada, de hecho, algo pasa. Y yo estaba en la escuela X. Porque era una escuela X, pero que no en jazz. Y, bueno, dentro de todo este contexto de la pandemia, el teletrabajo y las clases virtuales llegaron a mí, cosa que yo no tenía idea que iba a acontecer. Entonces ahora mandé la escuela patá en la raja, literalmente. Patá en la raja, ¿por qué? Porque tuve que congelar, porque realmente es importantísimo, gente, si está escuchando, por favor, darse cuenta de que es imposible pasar conocimiento de manera tan impersonal como es a través de un medio virtual. Sí, bueno, si la gente lo quiere hacer, está bien, si quiere seguir la misma dinámica, pero los saberes son orales y son con una persona que esté contigo, junto a ti. Es importantísimo ahora tocar con la gente que esté con nosotros y no vincularse desde una pantalla. Realmente solo nos va a hacer seguir manteniendo en un sistema autómata. Y eso es lo que no queremos, o por lo menos lo que yo no quiero. No. Oye, y cuéntanos un poquito también, bueno, es importante lo que tú hablas con respecto a darle todo con la autogestión y la música, pero es difícil igual un poco, economía, la música y la autogestión, ¿cómo puedes como amalgamar esas tres cosas en ti, Diana? Bueno, es bastante difícil, de hecho ahora, si mi chauchero tiene cero pedo, después te la dañé, pero y una cosa importante, como ahora están solo los locales, los restaurantes, las comidas rápidas, etcétera, y la gente tampoco está en la calle, el único punto de encuentro son las ferias populares. ¿Ya? Muy buen punto. Así que las ferias populares ahora están siendo la resistencia y la contracultura ante esta hecatombe pandémica que nos tiene amarrado, enclaustrado en nuestras casas. Así que gente, vecina, vecino, niños, niñas, perros, gatos, gallinas, es importante saber que las ferias siguen existiendo. Puede ir allá, puede ir a vincularse con la persona si realmente se siente un poco vulnerable en torno a esto del bicho, supuesto bicho. Igual, de alguna manera, igual hay que generar un espacio de conversación, de encuentro, y por ahora, respondiendo a tu pregunta, la feria está siendo mi medio de autogestión y de ganarme un poco de pesos y también haciendo trueque y recicle. Muy bien, obviamente. Recicla, renuncia y reutiliza. Muy importantes palabras. Hazlo tú mismo o muere. En la 87.5 Radio Lafkenche, territorio junto al mar. Libertad y autonomía. Estamos aquí con la música en vivo de nuestras amigas que autogestionan su música, sus ideas, su vida. Así que vamos a ir otro ratito más con esta locura invernal. En el curso de la historia ha habido épocas en las que la humanidad ha hecho rápidos avances. Pero también hay otras, mucho más numerosas, que pasan desapercibidas como meros periodos de transición. Ahora, en los albores del tercer milenio, ¿cómo será juzgada esta época por la posteridad? Y lo que es más importante, ¿qué forma adoptará esa posteridad? ¿Y de qué tipo de juicios será capaz? Por lo pronto, incluso antes de lo que pensamos, la humanidad tal como la conocemos podría cambiar de calle. El peregrino. Algo nuevo está surgiendo. El ejemplo de la paz mundial, el fin de la historia y el ocaso de las ideologías, un ejército de científicos en todo el mundo sigue trabajando en sus laboratorios. El impacto de su labor está empezando a emerger. La tecnología está a punto de tomar la antorcha de la historia y vamos a montar otra pared. Las actividades de los científicos en campos como la genética, la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología. Thank you. Intensidad, qué genial poder disfrutar acá de la música autogenerada e improvisada. Radio La Enche, estamos en un concierto del Tao transmitiendo en vivo directo para el litoral central, resistiendo esta pandemia. Todos los viernes, pero tú mismo, ¡muere! Sintonízanos por la 87.5 Radio La Enche. Como les contamos, este es nuestro primer programa. En vivo, en privado, super autogestionado, ni se imaginan cuánto. Esto por lo que ya la tenemos acá y estamos contentos de poder comenzar este programa. Todos los viernes a 6 de la tarde vamos a estar aquí aguando, conspirando y haciendo cosas autogestionadas, porque es lo que nos mueve. Decía, más música, más videos, más disidencia. Les cuento que nos solamente vamos a estar nosotros aquí, así que nosotros queremos. También ustedes pueden participar. Vamos a dejar un WhatsApp donde puedan mandar sus audios, un poco contándonos qué es para ustedes la autogestión y qué, cuál es su experiencia autogestiva, ya sea artística, cultural o económica, como quieran ustedes. Así es, más 569-827-11822. Lo repito, más 569-827-11822. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Si no, cualquier cosa, la próxima semana del programa. Y búsquennos, estamos por aquí en algún rincón litoral. Los que nos conocen ya nos contactan. Todos los viernes están invitados por si quieren venir a escuchar. Traiga su instrumento nomás, aquí se pueden hacer. Traiga su poesía, traiga lo que quiera, traiga su proyecto, nos puede contar cómo entiende usted la autogestión y cómo la pone en práctica en su vida, ya sea si hace pan, si hace libros, si hace zapatos, si construye sus propias casas, si hace su horno propio, horno de barro, final, personal. Y eso es lo interesante, que nos ayudemos entre todas, que todas podamos hacer realidad nuestros sueños o nuestras aspiraciones a través del cooperativismo y la autogestión. Así, bueno, con respecto al WhatsApp, también podemos hacer trueque, podemos copuchar, podemos hablar de libros, de lo que ustedes quieran. Así que eso, ojalá les haya gustado. ¿Ah? En un momento, cuando estábamos en los inicios de este programa, hablábamos mucho de que se podía dar la oportunidad de ofrecer nuestras gestiones, por así decirlo, lo que hacemos, si alguien quiere promover sus cositas, que nos manden nomás, nosotros aquí le hacemos propaganda. Sobre todo, o sea, claro, obviamente gente del litoral. De paso quería dar un dato, en Facebook hay una página que está funcionando muy bien esto acerca del trueque, funciona aquí en el litoral central, se llama Eviógenes, para que busquen ahí, se puedan agregar y lo que quiera usted truequear o lo que ande buscando por ahí lo puedo encontrar. Que una forma de doblar la mano un poco este sistema tan brutal como con el trueque, el cooperativismo y la autogestión, así que es súper importante. Repito, el WhatsApp es el más 569-827-1182. A ver, una vez más, agarra su celular, tome un lapicito, anote por ahí, tomate primer programa de Hazlo Tú Mismo o ¡Muere! Recuerden, más 569-827-1182. Radio Lfkenche, 87.5, transmitiendo desde la orilla.